innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes para seguir estudiando la Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 31. Pero vamos a leer desde el 27 al 31. Ahora que estoy grabando este mensaje, me encuentro en la ciudad de Guatemala. Vine al Seminario Teológico Centroamericano con el propósito de enseñar durante 3 meses. Ahora bien, cuando salimos mi esposa y yo, manejamos desde la Ciudad de México en dirección a Veracruz. Cualquiera que hubiera tratado de adivinar a dónde íbamos, jamás hubiera pensado en Guatemala. Guatemala está al sur de la Ciudad de México y Veracruz está al oriente. Pero fuimos por Veracruz porque teníamos un propósito: evitar la Sierra de Oaxaca, que es sumamente pesada. Pero cuando llegamos a Veracruz, nuestra dirección cambió. Entonces manejamos hacia el sur porque nuestro propósito era llegar a Guatemala. Así en el Evangelio de Marcos, cuando llegamos a la declaración de Pedro, «Tú eres el Cristo», se produce un cambio de dirección tremendo en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Queremos entender en primer lugar cuál fue el cambio y en segundo lugar, ¿por qué fue el cambio? Voy a volver a leerle el mismo pasaje que hemos estado estudiando con un versículo más. Marcos 8, 27 al 31. Por favor, escuche. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Ahora veamos el cambio en el ministerio del Señor. ¿Cuál fue ese cambio? El cambio consistió en que el Señor le dio la espalda al liderazgo de Israel. El Señor dejó definitivamente de buscar el liderazgo de Israel. Vean otra vez el versículo 30. Pero Él, Jesús, les mandó a sus discípulos que no dijesen esto de Él a ninguno. Es decir, el liderazgo no debía de saber lo que ellos habían descubierto, que Él era el Mesías. Y no había de saberlo porque habían tomado una posición dura en contra de Él. Habían mandado, como lo hace claro Juan capítulo 9, versículo 22, que todo aquel que declarara que Él era el Mesías fuera expulsado de la sinagoga. Y también cuando lo llevaron a la cruz, vemos que finalmente lo habrían de acusar de blasfemo, así que la posición dura que habían tomado en contra de él no la habrían de modificar. Si lo habían rechazado, no habrían de recibir lo que los discípulos habían descubierto: tú eres el Cristo. Y entonces cuando Jesús decía a los discípulos que no dijesen esto de él a ninguno, en el versículo 30, nos damos cuenta que el Señor Jesús estaba diciendo acerca del liderazgo de Israel, no va a haber más revelación para ellos. Y les dio la espalda y se produjo un cambio de dirección. En adelante su ministerio sería exclusivamente para sus discípulos. Es cierto que siguió haciendo el bien, que siguió predicando, que siguió sanando, pero el objetivo era preparar a sus discípulos. Y hablando de prepararlos, vemos el otro cambio en la dirección de su ministerio. El Señor comenzó a hablarles abundantemente de su muerte. Se fijó en el versículo 31 y comenzó, fíjense en la palabra comenzó, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Antes de la declaración de Pedro, el Señor no les había hablado claramente de su muerte. En el capítulo 2, versículo 20, hubo una declaración velada. Fue cuando preguntaron a Jesús por qué sus discípulos no ayunaban como los de Juan el Bautista, y el Señor Jesús les dijo que no podían estar de ayuno puesto que estaban de fiesta, y añadió en el versículo 20, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Estaba hablando de su muerte, pero fue una alusión muy oscura que difícilmente era entendible en aquel momento, con la poca luz que tenían. Y en cambio ahora comenzó, dice Marcos en el versículo 31, comenzó a enseñarles acerca de su muerte. Y luego vea por favor que siguió enseñándoles en el capítulo 9, versículo 31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y luego en el capítulo 10, versículos 33 y 34 les decía, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán y le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Se da cuenta cómo cambió la dirección del ministerio del Señor Jesús? Comenzó hablar de muerte. ¿Por qué era tan importante hablarles de su muerte? Era importante porque su muerte era inminente y en ella se cumplía el propósito de Dios. Su muerte se encontraba, por decirlo así, a la vuelta de la esquina. Se fijó en la secuencia de las citas que le leí. Primero en Marcos 8:31 el Señor Jesús comenzó a hablarles de su muerte. Luego en Marcos capítulo 9:31 siguió hablándoles de su muerte. Luego en Marcos 10 versículos 33 y 34 vemos que el Señor Jesús siguió enseñándoles acerca de que le era necesario morir y resucitar al tercer día. Y luego se da cuenta que inmediatamente en el capítulo 11 comienza la experiencia de la señal de la semana de la pasión que habría de culminar 7 días después con su muerte. Así que la muerte del Señor Jesús se encontraba muy cercana y por eso era importante que el Señor Jesús los preparara a sus discípulos para que pudieran sobrellevar su muerte, para que pudieran soportarla. Estamos dándonos cuenta que hablarles de su muerte era muy importante porque era inminente y además porque en su muerte se cumplía el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios para el Señor Jesús? Una vez más lo encontramos en Marcos capítulo 10 versículo 45, que yo estoy convencido es el versículo central de Marcos. Allí el Señor Jesús les dice a sus discípulos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Así que el propósito de Dios era que el Señor Jesús entrara en este mundo tomando humanidad sobre sí mismo, para poder poner su vida como un pago de rescate por muchos. En otras palabras, para efectuar la redención de la humanidad. El Señor Jesús estaba comenzando a hablar de su muerte porque no solamente era inminente, sino porque era importante. Allí se estaba cumpliendo lo que el Señor Jesús, lo que Dios quería para él. Para nosotros es importante entender este cambio de dirección en el ministerio del Señor Jesús. ¿Por qué para nosotros? porque la confesión de Pedro fue una etapa en el desarrollo del Evangelio y nosotros estamos estudiando ese Evangelio. Fíjese bien lo que le estoy diciendo, que la confesión de Pedro, la confesión con la cual Pedro le dijo al Señor Jesús, tú eres el Cristo, fue una etapa en el desarrollo del Evangelio. ¿Cuál fue la primera etapa? Fue cuando Jesús fue presentado por Juan el Bautista, el principio del Evangelio. Marcos, al principio del Evangelio, nos dice, ¿quién es el Señor Jesús? Y nos dice, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Allí, luego nos hace una proposición Marcos de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Luego vino la segunda etapa, que es en la que nos encontramos cuando los apóstoles identificaron al Señor Jesús, contestando la pregunta, ¿quién es este? Si usted recuerda, esa pregunta había estado dominando el desarrollo del Evangelio de Marcos. Y aquí en el capítulo 8, versículo 30, en la segunda etapa del desarrollo del Evangelio, Pedro contesta la pregunta, tú eres el Cristo. Y luego viene la tercera etapa, en el capítulo 15, versículo 39. Allí en esa tercera etapa, Jesús es identificado por los gentiles que contestan a la pregunta, ¿quién es este? En la persona del centurión. Y leemos en el versículo 39 del capítulo 15, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Así que podemos resumir el desarrollo del Evangelio de Marcos en estas tres etapas. Vamos a hacerlo otra vez. Primera etapa, la presentación de Jesús al principio del Evangelio, Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Marcos nos dice quién es. Y luego nos presenta a Pedro en el pasaje que estamos estudiando, afirmando, tú eres el Cristo. Y luego, un gentil al final de su ministerio, cuando estaba colgando en la cruz, habría de decir de él, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Así que a través de este desarrollo, Marcos nos está presentando y probando su tesis. ¿Cuál es esa tesis? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Quien solamente lea Marcos en porciones aisladas, no entiende fácilmente el propósito de Cristo. Su propósito era efectuar la redención de los hombres. Sanó a multitud de enfermos, pero no vino al mundo a sanar, ese no era su propósito. Echó fuera demonios de muchísimos endemoniados, pero no vino a echar fuera demonios, ese no era su propósito. Alivió los padecimientos materiales y morales de muchos, pero no vino a solucionar problemas socioeconómicos. Ese no era su propósito. ¿A qué vino? Vino como el Salvador, el Mesías prometido a Israel, el Hijo de Dios. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino no a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Las etapas cruciales en su ministerio lo muestran. Y la declaración de Pedro, tú eres el Cristo, que hemos estudiado, es una etapa crucial. Esa declaración marcó el inicio de la marcha de nuestro Señor Jesucristo hacia la cruz del Calvario, donde habría de efectuar nuestra redención. Amigos, me dio mucho gusto estar con ustedes una vez más. Gracias por recibirme en sus hogares. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.